Como él nos dijo, pues, no, para loco. Informa verano, primavera, cuando las cubijas se cortan, quedan las patas de afuera. Informa gran casa Coitiño, calzoncillo de nylon con fundillo aluminio. Acá estamos en una hermosa tarde soleada, pero de viento. Bueno, mi nombre es Wilmar Daniel Lima, me dice Gestido 513, y estoy muy, muy, muy contento de estar con esta gente maravillosa que nos están haciendo un par de preguntas, bueno, y acá tenemos que contestar todo. Bueno. Y la introducción de especies exóticas, como el caso del esturión, cuando se instala la planta, ¿tuvieron alguna consulta por parte de la empresa hacia ustedes? ¿Qué les parecía? ¿Su opinión? ¿Conocieron algún impacto, estudio de impacto en cuanto a la cadena trófica? O sea, en un caso de escaparse o lo que sea, ¿qué iba a comer, qué iba a consumir ese pez? No, primero hubo muchos comentarios sobre eso que decían que era que el esturión era un pescado que depredador. Mm. Vamos a decir depredador en el sentido que comía los huevos de los otros pescados. Pero todos los pescados, yo al menos, todos los que he pescado, tengo la paciencia de cuando los abro, mirar bien a ver qué es lo que tienen, qué es lo que comen, y lo único que se le encuentra es como un barro y la conchita del agua, los mejillones. Es lo único, igual que la vieja del agua, que para mí no es depredador. Pero puede haber una competencia en cuanto al alimento, o sea, lo que comen. Sí, podría haber, después al haber mucha cantidad, podría ser que... ¿El mejillón dorado no comen? El mejillón dorado se lo comen. ¿Y este la tarabilla no come? No, la tarabilla no. Pero el bagre sí, la vieja del agua, cualquiera de ellas. Y creo que son los únicos que he visto con el mejillón. ¿Quién come los esturiones? Eso que no sé. Los pescadores. Los pescadores. ¿Eh? Yo no he encontrado, sale muy poco, ¿no? Porque sale algunos que se han escapado de la... Sí. Que se han escapado, pero de la planta, seguro. Pero yo no he encontrado, nunca he agarrado un esturión comido por otro animal o... Incluso a veces acá que lo hacen un daño horrible donde lo he visto en el río. En el pescado de la tarantina, todo lo que se agarran las redes. Y el esturión nunca ha sacado un esturión comido. ¿Comido o mordido por eso? Claro, porque digo yo que naturalmente no encuentran un depredador natural si es una especie exótica. Entonces, directamente es un impacto directo en la cadena trófica. Peor. O sea, no tiene uno que lo deprede. Un depredador. Ni siquiera el interesante. Pero debería de hacer un seguimiento, debería de haber un estudio de base, ¿no? Para ver qué al futuro, a ver qué tiene que pasar. Es relativamente nuevo todo esto. Y así como se escapó una vez, las tormentas son ya sudestadas. Vienen varias veces. Los vientos fuertes son comunes. ¿Cómo que se escapó una vez? ¿De dónde? Sí, han roto jaulas. O sea, se han roto jaulas por tormentas. Entonces, se está criando en jaulas. Tenés miles de especies. Se rompe una jaula y escapa cantidad. Quedaron ahí. ¿Pero se escapa cómo? Se escapó. Se crían jaulas. Las jaulas son... Las jaulas son de tejidos de hilo. Jaula de hilo. ¿Cómo le explico? ¿Y dónde están? Estaba pescando en la planta hacia arriba. Recipiente este. A 2 kilómetros. Alambre, ¿no? Y vino un viento. San Gregorio Polanco y 10 kilómetros. Y le arrancó toda la jaula. Y yo vi, escondí mi bote porque vi que se venía otra vez a escondir. Pero lo archipiré para arriba, allí en el queso. Y estaba con el Nicolás. Y ahí escondí el bote. Y vino ese viento rasante. Y antes que viniera yo como del bote. Yo tenía 2 redes más, ya sabes, nada más en ese momento. Ahí porque era en verano. Estaba con espineles. Y eso pasó, ese viento, como a las 2 de la tarde. Y de tardecita fui a arreglar mi bote. Cuando fui a arreglar mi embarcación, el bote, venía, tengo acá. Y dice Nicolás, dice, mirá, ya viene la jaula de los esturiones. Ya, va a venir la jaula de los esturiones. Le digo, ¿viene? Cuando vení, venía una flotando y la otra, había una ya estaba en la orilla del agua. Yo fui a mirar y ellos hablaron de que se le habían escapado 3.000 esturiones. 3.000 tenía aquella jaula de esturioncito así. Y al otro día, vinieron como 5 o 6 jaulas que le dieron. Al otro día, cuando yo voy a recorrer mis redes, negreaba de esturión, de 3 kilos a 4 kilos 200. El más grande me pesó 4 kilos 200, pero negreaba de esturión. Y yo no lo conocía. Siendo pescador, no lo conocía, pues nunca había ido a la planta allí. Y empecé a matar, no sabía lo que iba a hacer, agarré, le corté la cabeza y la cola y lo llevé, los abrí, los llevé al pueblo y empecé a vender. Vine en el pueblo, en San Gregorio, que estaba la planta, no conocía. Se enteró Néstor Pérez y el veterinario. Y me daban, me dieron un tanque grande, lo llenaba de agua y le devolvía. Los esturiones vivos y me cambiaban, a su vez me daban arte de pesca, anzuelo, redes, maroma. Pero después no servía porque lo que yo vendía los esturiones no equivalía a lo que ellos me daban, era por de menos. Era menos lo que yo recibía, y eran los anzuelos ordinarios, creo que no. Y las redes de carnada, aquellas finitas, que las más finitas que pasaba un bagrecito así, la rompía. Hace poquito sacaron uno abajo de 40 kilos. ¿Vos? Bueno, viste, esos son especies que eso tiene que tener un seguimiento estricto. Sí. Y se tiene que saber y se tiene que decir. Por ahí, no solamente los afecta fuera de lo que es el agua propiamente dicho, sino que la propia cuenca, y tener en cuenta una especie nueva que no tiene depredadores, que sabemos que en su hábitat natural se cría hasta 2 metros de largo. Sí. Entonces, decir, dale tiempo a esta especie acá que no tiene depredador y a ver qué pasa en unos años. Creo que son cosas que también hay que saberlo y hay que mencionarlo y hay que decirlo y se tiene que saber, me parece. Incluso para que, bueno, haya cuestiones de contingencia en caso de, por ejemplo, de que pase esto, como que se rompa una jaula. El gestido de la carpa no ha sacado. Sí, sacado carpa. Hasta 17 kilos sacado. Hace poquito saqué una de 17 kilos. Pero la carpa es sacada, no, no. La carpa ha sacado una cruza que hicieron en Argentina. En Argentina, sí, es japonesa. Vino. Pero la cruza o la trajeron para Argentina. Y resultó totalmente depredadora. Esa sí vive de los huevos de los demás. En el río Uruguay sale cantidad de carpa. Ya el precio que tiene la carpa, ya de los pescadores a la cámara, 5 pesos el kilo. Los pescadores la pesca y la larga. No les conviene cargar. Claro. Me parece que da mucha carne, ¿no? ¿Eh? Es un animal que da mucha carne. Ah, sí. Yo traigo cuando voy a Colonia, aquí no me traje un lote. 60 centímetros, ¿no pasa aquí? No, se cría hasta 30 kilos. Por lo menos que yo he visto. Hasta 30 kilos sacaba ahí. Yo saqué, me daba acá, mira. En Carmelo. Me daba acá del piso. Acá hay una cosa así de gruesa. ¿La comiste, tío? No tengo. No, me la pidió un ferretero ahí, San Gregorio. En San Juan. En San Juan. ¿Sí? Me la pidió que se la mandara. ¿De dónde hay? En el bañario. En el bañario. Y la sacaba cuando está gruesa, la sacaba con la mano. No. Mi hermano la sacó así. ¿Lueca qué quiere decir? ¿Eh? ¿Lueca? Luego está poniendo, está en época. Seguro. De... Que pone y está cuidando los huevos. Para abajo, eso se quedó. No más termino, madre gallina, pero bueno, le explicamos a todos, los animales. A mí me gustó. No sabré lo que es de que si ustedes. Rica carne. Es rica carne. Y está bien roja. Y acá en Paso de los Toros casi nadie la come. Y sin embargo, hay una cuadrilla de hindú que trabaja en el UPM. Y eso, si llevo carpa, me la compro a todas. Y hasta ahora a mí me da el tal resultado de traer pescado de allá. Lo conoce, claro. Ellos lo conocen. Y la vieja del agua, no sé qué nombre le dan, porque eso no se le entiende, ni papa. Solo por las fotos, yo le muestro la foto del libro, ese que lo hizo vos. Y a ellos empiezan ahí con el glu glu glu, eso, como no lo entendés, nada. A no ser que te traduzcan con el celular. Y sin embargo, la vieja del agua la persiguen, en fin. Y ahora no hay. Está por la veda. Ninguno tenemos pescado. De acá no tenemos ninguno. Yo poco voy a buscar. ¿Y la plata la conocen? ¿Eh? ¿La plata la conocen? Son más vivos. Pescado aquí. Enseguida te cuando te cobran el pescado te hacen así. Así que hacen la rebajita, ¿viste? Ah, los dos pibazos.